Muy bien. Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer esta porción. Vamos a leer hasta el versículo 37. Y dice la palabra: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Cuando Jesús enseñaba o predicaba, se juntaba un montón de gente. Gente con ganas de escuchar palabra de Dios, gente que les interesaba conocer una doctrina buena, sana. Pero había gente que también se reunía para encontrar algún defecto en Jesús, para buscarle algún problema. Y narra esta parte de cierto hombre que era un intérprete de la ley, un hombre que conocía la palabra. Dice que Jesús estaba allí enseñando, hablando, dando estas enseñanzas que la gente venía a escuchar, y de pronto este hombre se puso en pie. Dice que se levantó, y se levantó con otro motivo, se levantó, dice, para probarle, con otro deseo, no realmente de conocer de Dios, no de tener una respuesta a sus problemas, no de escuchar una doctrina, sino que quería probar al maestro. Y le hace una pregunta, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Directamente una pregunta que hable acerca de la salvación. A ver, ¿cómo, en tu doctrina, en tu enseñanza, qué pensás que tengo que hacer para llegar a que tenga vida eterna? Y Jesús, que sabía quién era el que hablaba, responde a su pregunta con pregunta. El Señor sabía quién preguntaba. Y lo bueno que el Señor siempre tiene es que utilizaba la trampa que éste traía para hacerle entender lo que realmente había en su corazón. Entonces el Señor, como quien no quiere la cosa, se hizo el tonto y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Y este hombre ahí para demostrar que él era un intérprete de la ley, ahí nomás le saltó el orgullo que tenía adentro y comenzó a recitar parte de la palabra. Y le dice, aquel le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Eso dice la palabra. Ah. Y todos miraban ahí. Y este hombre re agrandado, re orgulloso. ¿Qué? ¿Viste qué respuesta que te di? Y Jesús le dice, bien ha respondido, haz esto y vivirás. En otras palabras, vos sabés lo que dice la palabra, pero no lo estás cumpliendo. No es con el intelecto que vamos a llegar al cielo, sino que eso que vos escuchás, que vos mismo dijiste, lo que los demás escucharon, eso tenés que ponerlo por obra. Y este hombre, cuando él dijo ese versículo, que se agrandó y todos lo miraban, también vieron cuando el Señor le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Y toda la gente lo habrá mirado a este hombre, como diciendo, ¿qué dice el Señor? ¿Qué? ¿No lo estás haciendo? Entonces inmediatamente este hombre como que se quiso excusar. Dice, versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Un intérprete de la ley. Una persona que era un doctor, una persona que era conocedora. Sin embargo, aquí hace una pregunta, ¿y quién es mi prójimo? A ver, para que yo haga esto y pueda ir al cielo. Entonces el Señor le tuvo que hacer un cuentito. Fíjese a quién se lo hacía, a un intérprete de la ley. Y son buenas las ilustraciones que a veces podemos hablar o decir, porque las ilustraciones nos abren mucho más el panorama. Entendemos mucho más la verdad que nos quiere aplicar. Entonces el Señor utiliza aquí una verdad, una ilustración, una historia. No sabemos si es real o no. Vamos a decir que es una ilustración, una parábola, para ilustrarle el problema que tenía este hombre dentro suyo, en su vida. Entonces comienza a relatarle este cuentito, como decimos para los chicos, una parábola para los más espirituales. Y Jesús dice, respondió y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Pero yo voy a relatar esta parábola, este cuentito, pero me voy parando, ¿sí? En cada parte, ¿sí? Entonces encontramos que Jesús utiliza, dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. En muchas oportunidades yo les he hablado que Jerusalén simboliza la presencia de Dios. Y vamos a tomar ese ejemplo una vez más, diciendo que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Hoy en día hay muchas personas que han descendido de Jerusalén. Si Jerusalén simboliza la presencia de Dios, podemos decir que hay muchos hombres que hoy han descendido, se han alejado de esa presencia de Dios y están buscando otro lugar, que es Jericó. Y este hombre que se alejó de la presencia de Dios, de Jerusalén, como toda persona que se aleje de la presencia de Dios, no le va bien. Aquel que conoce a Dios y se aparta, va a sufrir las consecuencias. Y este hombre se alejó. Y dice, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole en medio muerto. ¿Saben que hay alguien que está tratando de encontrar a aquellos que están alejados de la presencia de Dios? Aquellos que no están en Jerusalén. La Biblia relata que es un ladrón. La Biblia relata que es un león que anda buscando a quien devorar. La Biblia habla de que es el padre de la mentira. La Biblia habla acerca de este personaje y de todos sus secuaces como alguien que trata de afectar a las personas. Y estos ladrones que vienen a robar la bendición, vienen a robar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, encontraron a este hombre. Y dice que cayeron este hombre en esas manos de estos ladrones. Y una de las cosas que pasa en una persona que se aleja de Dios, que cae en manos de usted ya sabe quién, que cae en manos de un enemigo, lo primero que hace es despojarlo, quitarle todo, sacarle todo. No hay esperanza, no hay sueños, no hay vida. Ni hablar de las cosas materiales. Se las roba, se las quita, lo despoja. Despojarlo es sacárselo por la fuerza. Y luego dice, e hiriéndole. Otra de las cosas que hacen estos ladrones es herir, causar daño. Y cada vez que estos ladrones atacan, sucede lo que pasó con este hombre. Dice, y se fueron dejándole en medio muerto. Una persona que se aleja de la presencia de Dios es un blanco fácil para estos ladrones. Una persona que se aleja de la presencia de Dios va a ser despojada, va a ser herida, va a ser golpeada y va a estar medio muerto. Toda persona que no tenga la presencia de Dios en su vida, como leímos al principio, ya está condenada. No tiene vida. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Ahora, Jesús sigue con el relato de este hombre y le dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. ¿Quién era el sacerdote? El sacerdote en ese tiempo era la persona que representaba la religión. El sacerdote era el que legalmente autorizaba a una persona a ofrecer sacrificio, a entrar al templo, a que de pronto si era una persona que estaba enferma, cuando era sana, le permitía nuevamente entrar en la aldea. ¿Recuerdan ese sacerdote que un día estaba llegando al templo y ve a una mujer que estaba llorando triste, amargada? Y esta mujer tenía tanto dolor en su vida que de pronto el sacerdote dice, ¿qué haces aquí, mujer? Traga tu mosto y vete a tu casa una vez. Y este hombre se había equivocado con esa mujer. Sin embargo, era un sacerdote. Encontramos que cuando Jesús sanó a unos leprosos, les manda y dice, vayan, muéstrense al sacerdote y vuelvan. Primero tenían que cumplir la ley. Y en la ley habla de que el sacerdote era el que autorizaba, daba bendición. Y qué bueno que aquí lo involucra Jesús en este relato. Porque había un hombre que estaba pasando necesidad, un hombre que estaba golpeado, tirado en el piso, despojado, que estaba herido, que estaba ahí tirado. Pero pasó un sacerdote y dice que viéndole, no es que no lo vio, sino que lo vio, pero pasó de largo. Y esto nos habla de que la religión no alcanza. Hay mucha gente que vive en religión. Dice, pero no hace. Y este sacerdote era uno de los que podía autorizar a otros a hacer esto o no, de que pudieran adorar. Él se presentaba para llevar un sacrificio, pero cuando había que actuar no lo hizo. Ahora, sigue diciendo el versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro más. El levita era uno que cantaba, que tocaba un instrumento. Era también una persona que llevaba alguna enseñanza, una persona que estaba encargada de todos los utensilios dentro del templo, una persona que religiosamente era respetada. Para ellos era más fuerte lo que decía la costumbre, de que no podían tocar nada inmundo, nada impuro, porque ellos iban a presentar un sacrificio, no podían contaminar. La cosa es que pasó un sacerdote, pasó un levita, y ninguno ayudó a este hombre. Y luego dice, pero un samaritano, paramos ahí, un samaritano, ¿quién era un samaritano? Un samaritano era una persona despreciada. Un samaritano era una persona que vivía en Samaria, un lugar que estaba cerca de los israelitas, del pueblo de Dios. Que cuando los judíos tenían que ir a un lugar y tenían que pasar por Samaria, ellos, en vez de pasar, no querían ni tocar ni siquiera la tierra donde pasaban, donde vivían los samaritanos. Ellos daban toda la vuelta y ni siquiera se contaminaban. Un samaritano era una persona que era despreciada, una persona que no era tenida en cuenta para nada. ¿Recuerdan ustedes ahí en Juan, cuando Jesús estaba sentado junto al pozo y de pronto viene una mujer a sacar agua y era samaritana? Y Jesús le habla y le dice, dame de beber. Y esta mujer le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí? Porque entre judío y samaritano no nos tratamos, no se habla. Y Jesús le dice, bueno, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí agua de vida. Y beberías agua de vida. El hecho es que no tenían trato entre un judío y un samaritano. Pero sin embargo este samaritano dice que iba de camino, tampoco era de ahí. No conocía a nadie, pero iba pasando por ahí. Dice, vino cerca de él, del hombre golpeado, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, le llevó el mesón y cuidó de él. Este samaritano dice que de pronto pasó y lo vio ahí, a este hombre golpeado, tirado, y fue movido a misericordia, tocó su corazoncito. Y dice que se acercó. Y cuando se acercó a este hombre, dice que vendó sus heridas, comenzó a sanarlo. Y luego dice que le puso aceite y vino. Y esto es tremendo porque muchas veces se espera tanto de personas religiosas, de personas preparadas, de personas que supuestamente están dedicadas al servicio de Dios. Pero no hicieron nada estas personas. Y este hombre que No era nadie, era un despreciado, una persona que no nadie lo tenía en cuenta. Dice que pasó y tenía misericordia. Y esa misericordia que tenía, dice que la transformó en sanidad para este hombre. Y esa sanidad que trajo, trajo también, dice, aceite y vino. Dice que le puso aceite y luego le trajo vino. Era lo único que tenía este hombre. Él no tenía ninguna medicina, nada. No, él tenía eso. Pero eso que tenía le sirvió para que este hombre golpeado que estaba pasando esa necesidad, ese problema, pudiera salir adelante. Ahora, vamos a seguir un poquito y después volvemos a este hombre. Y vamos a volver a ese aceite, a ese vino. Dice que cuidó de él y después dice, versículo 35, otro día al partir sacó los dos denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Incluso le salió caro, le salió plata. Y era un desconocido. Y era una persona que no sabía quién era. Pero sin embargo él fue y puso, invirtió. Volvemos al hombre de la ley que lo quería agarrar a Jesús. Dice Jesús, terminando este cuentito para este hombre, le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? A ver, decime ahora, después de que escuchaste toda la historia, ¿cuál te pareció que es el prójimo? Y el hombre, este intérprete de la ley, dice, y le dijo, el que usó de misericordia con él. Ni siquiera dijo el samaritano, porque era un judío, este intérprete de la ley. Ni siquiera lo nombró. Y simplemente dijo, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, le dijo, cumplí la función que tenés que cumplir. Porque vos, siendo un intérprete de la ley, un hombre conocedor de la palabra, no estás haciendo lo que hace un samaritano, que es uno que es despreciado, uno que es tenido en poco, pero sin embargo, este hombre demuestra más misericordia que la que tenés, que la que demostrás vos, conociendo la ley. Este hombre lo quiso agarrar a Jesús y sin embargo, quedó él mismo presa de lo que quería hacer con Jesús. Quería probarlo a Jesús. Y Jesús lo probó a él. Y este hombre fue encontrado en falta. Ahora, nosotros, ¿con quién nos identificamos de estos tres personajes de esta historia? Cuatro personajes. Podemos identificarnos, vamos a empezar de atrás, con el samaritano, con el levita, con el sacerdote o con el hombre golpeado. ¿Con cuál de estos cuatro nos identificamos? En un tiempo fuimos aquellos golpeados. En un tiempo estuvimos tirados en un costado. Un tiempo donde el enemigo sí nos arrebató todo lo que teníamos. Un tiempo donde él nos sacó, nos despojó de todo lo que teníamos. Y quedamos tirados en el camino. Sin un futuro, sin un porvenir, donde nada nos interesaba, donde no veíamos nada, donde todo esfuerzo parecía que no servía, no sirvió. Porque lo sacaron todo, lo sacaron lo que tenían. Pero ese tiempo ya pasó. Ahora es el tiempo donde nosotros tenemos que actuar. Porque Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo que hicieron con ese hombre golpeado, ahora tenemos que hacerlo nosotros. ¿Y con cuál de los tres nos identificamos ahora? ¿Con el sacerdote? ¿Con el levita? ¿O con el samaritano? Vamos a identificarnos con el último. ¿Sí? El último era una persona despreciada. El último no tenía tanto conocimiento de la palabra como los demás. El último no participaba tanto en las cosas religiosas. El último lo movía aquí adentro su corazón. Porque era un corazón dócil y dice que fue movido a misericordia. Y eso es lo que Dios busca. Pequeños samaritanos. Que realmente Él pueda trabajar y los pueda mover a misericordia. El sacerdote no lo vio y... ¡Ah, pobre! ¿Cómo está la gente? Eso le pasa por alejarse de Dios. Al contrario, lo habrá juzgado. El levita casi que lo salta por arriba. Pero, sin embargo, el samaritano dice que fue movido a misericordia. Y Dios hoy está buscando hombres y mujeres que sean así. Que permitan ser movidos a misericordia. Que vaya más allá de lo que es la religión. La religión te va a poner límites. La religión va a decir, no, esto no se puede hacer. No, esto no tenés que tener pollera. No, que tenés que tener corbata. No, que esto y aquello y... No tenés que acercarte, no tenés que contaminarte, no tenés que... Ahí te va a decir la religión. Pero aquel que es dócil a Dios, Dios trabaja en su corazón y somos movidos a misericordia. Y cuando vemos la necesidad en una persona, este hombre estaba de pasada. Ni siquiera era de ahí. No le preguntó, hey, vos sos judío, te puedo tocar, te puedo hablar con vos. No le importó. Sino que se acercó. Y vendó sus heridas. Y echándole aceite y vino. El aceite en la palabra simboliza la presencia del Espíritu Santo. Y el vino simboliza el gozo. Y tal vez no sería tanto como el sacerdote. La unción. La que hablan, esa unción grande, sacerdotal. Tal vez no. No sería como el levita, no estaría en los grandes coros, cantando, adorando. No sería una primera voz. Capaz que el samaritano hasta desafinaba. Pero sin embargo había él algo que no tenían los dos anteriores. Había una presencia del Espíritu Santo. Había en él gozo. Y lo que había en su corazón, aunque era poquito tal vez, fue suficiente para alcanzar a esta persona. Dice que lo sanó, vendó sus heridas, lo levantó como pudo y lo puso en su cabalgadura. Y este hombre comenzó a llevarlo. Y lo llevó a un mesón. Un lugar donde cuidan a las personas. Un lugar de refugio. Un lugar donde la gente... es como si fuera un hotel. Ahora, nuestra tarea es esa. Aquí vamos a decir que es un mesón. Y nosotros tenemos que salir. Y cuando el Señor nos mueva misericordia con una persona, no tenemos que dejarla ni dejarlo a un costado, no. Sino que por el contrario tenemos que vendar sus heridas. Tenemos que compartir lo que hay en nuestras vidas. El aceite, la presencia del Espíritu Santo, el vino, el gozo. Y de alguna manera tenemos que subirlo a nuestra cabalgadura. Vos tenés camioneta más fácil. Bueno, vos venís caminando. En la bici. Al hombro. En un remis. O sea, más práctico. Pero la cosa es, tráigalo a mesa. Y acá vamos a encargárselo al dueño del mesón. Que él se va a encargar de él. Y él lo va a cuidar. Y todo lo que gaste de más, bueno, alguien lo va a pagar. Encontramos en varias parábolas o historias, relatos que nos hablan acerca de distintos eventos, distintas cosas que pasan. Ejemplos que de pronto nos llaman a reflexionar. Y una de estas porciones importantes es la que aquí Lucas nos habla. Y sobre todo lo que Jesús dice, lo que dice el versículo 37 al final, donde nos involucra. Y nos dice a nosotros, ve y haz tú lo mismo. Si nosotros andamos por la vida y vemos personas que están pasando por problemas, vemos personas que están golpeadas, que están heridas, que están tiradas, y no hacemos lo que hizo este samaritano. Simplemente vamos a ser religiosos. Y noten ustedes esto, que tanto el sacerdote como el levita, como el samaritano, lo vieron. Jesús dice, y viéndole, lo vieron. Pero ninguno actuaba, solamente el samaritano. Ojalá que cuando veamos la necesidad en una persona, podamos actuar, podamos ayudar, podamos vendar sus heridas, podamos dar un poco de lo que tenemos, un poco de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y no nos quedemos de brazos cruzados. Ay, no puedo porque voy a la iglesia. Hoy no puedo porque hago esto. No puedo porque... No. Cumpla la función que tiene que cumplir. Ahí usted va a encontrar un papelito donde habla acerca de lo que vamos a hacer aquí en este lugar. Y no es importante, como puse allí a lo último, no es importante que gente venga a la iglesia, solamente que venga gente a la iglesia. Sino es importante que la gente sea iglesia. En cualquier lado, afuera, y que cumple la función que tiene que cumplir, que es la de llevar el Evangelio a cada criatura, cada persona. No podemos estar viendo la necesidad en una persona sin darle la solución, que es Cristo. No podemos estar callados. Tenemos que compartir lo que Dios hizo en nuestras vidas. Porque esa es la manera en que vamos a ser bendecidos. Lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos. De usted de gracia, no de usted desgracia. De gracia. Lo que Dios tiene para su vida puede aumentar mucho más. Amén. Muy bien.